¿Cómo grabarlo? Hay que hacer antes una prueba. Para ello, abra Audacity, póngase los audífonos o prenda sus parlantes, ubique el micrófono a una distancia prudente de su boca, dé clic en el botón rojo de grabar y hable para revisar que su voz se escuche bien. Se moverán las barras de potencia de audio de color verde y rojo en la parte superior derecha y además podrá escucharse por los audífonos. Ahora dé clic en el menú Archivo y luego en Nuevo. No guarde cambios. Para grabar ahora sí su podcast, dé clic de nuevo en el botón Grabar de Audacity y comience a hablar. Lo recomendable es que tenga un libreto o ciertas ideas apuntadas para que pueda hablar con fluidez sobre el tema planeado. Si se equivoca, siga grabando desde un punto anterior de la idea. Durante la edición es posible recortar dichos errores. También tenga en cuenta que no debe hablar muy cerca del micrófono para que su voz no se distorsione. Cuando termine, dé clic en Parar, botón cuadrado de color amarillo. Dé clic en Archivo y luego en Exportar como MP3. Aquí deberá ubicar primero el codificador LAME por una única vez. Usted verá una ventana que le pide señalar tal archivo LAME. Selecciónelo y dé clic en Aceptar. Cuando vuelva a exportar sus archivos a MP3, no deberá ubicar el codificador LAME. Entre más hable, más grande y pesado quedará su podcast. Sin embargo, podrá hacerlo más liviano. Para ello, dé clic en el menú Editar y luego en la opción Preferencias. Elija Formatos de audio. En la parte inferior verá un menú llamado Opciones de exportación a MP3. Dé clic en donde dice 128 y bájelo a 48, cuando el podcast sea solo de voz, o a 64 cuando tenga música o efectos. Así, cuando vuelva a exportarlo a MP3 quedará más liviano.